macho atrevido, te quieres matar. Esa pibita conmigo está. Guacho atrevido, te quieres matar. Esa pibita conmigo está. Pero va la pista moviendo la colita. Te pusiste en gato y la quisiste levantar. No te imaginabas que estabas conmigo. Te cortó la cara y te quieres matar. Qué piola está. Lo rica como mueve la colita sin parar. Qué piola está. Rolinga como mueve la colita sin parar. Como mueve la colita sin parar. Quieres matar, esa pibita conmigo está. Guacho atrevido, te quieres matar, esa pibita conmigo está. Pero va la pista moviendo la colita, te pusiste en gato y la quisiste levantar. No te imaginabas que estabas conmigo, te cortó la cara y te quieres matar. Katachi. Como mueve la colita sin parar. Que piola está. Rolinga como mueve la colita sin parar. Como mueve la colita sin parar.